¿Te puedo llamar? La vida humana cambió en un abrir y cerrar de ojos. Pasarán muchos años antes de entender lo que nos pasó. Mientras tanto, en Radio Neblina ya tenemos nuestras propias piezas del rompecabezas. Bienvenidos a Puzzle Time, un podcast hecho con voces del barrio, canciones anteriores al virus, testimonios espontáneos y saludos domésticos muy personales. Puzzle Time, un rompecabezas para armar con tapabocas. Puzzle Time, el virus como fenómeno social, deconstruido por Radio Neblina 70 días después. Eso te está rompiendo el coco. Muchas gracias a todos. Ya apareció mi perrito. Está bien. Acá ya lo tengo conmigo. Pues un amigo me lo trajo. Gracias a todos por ayudarme. ¿Qué es lo que pasa, caballo? Que tu buen, que tu maldad no me hace daño. ¿Qué es lo que pasa? Cuando William, si se puede sentar un poco con el secretario para que ubiquen geográficamente la comuna y demuestre casa por casa quiénes han recibido el aporte económico. Algunas casas, incluso yo me llevé una sorpresa, no sé si de pronto las vamos a encontrar. Es un barrio marginal donde no hay ni redes eléctricas ni redes de internet. Porque yo me llevé una sorpresa. Algunos barrios donde no había internet, algunos los tenemos conectados directamente, pero algunos barrios donde no hay internet no decían no. Yo me voy por la misma más tarde porque voy a amanecer allá. O sea, la idea es como amanecer. Entonces yo creo que, no sé, saldré aquí para las 5 o 6. El último bus de Santa Elena para el centro pasa como a las 8 o 9 de la noche, lo he visto. Y de todas maneras está el tren. William, lo de los bancos, estuve leyendo para pues darte respuesta. Eso depende del banco, o sea, eso depende de cada banco, de la cantidad pues como de clientes que tenga. Tampoco están abriendo todas las sucursales, entonces si necesitas hacer una vuelta de un banco, si es sábado o domingo, lo mejor es que busques pues en Google. No te muestra el corazón. Ten cuidado con el camaleón. Venezuela tan chiquito. No se pesca tiburón. Ten cuidado con el camaleón. De que amigo, pero ten cuidado. De que amigo, pero ten cuidado, cuidado. Ten cuidado con el camaleón. No recanaca donde quiera, donde quiera, aunque llegue disfrazado. La contingencia social del coronavirus representa hoy un reto enorme para todas las ciudades y por supuesto para las pequeñas y medianas empresas de nuestro territorio que hoy deben transformarse para seguir generando valor incluso en esta época de aislamiento. También para la ciudad de Medellín es un reto muy muy importante porque debemos velar para crear las diferentes condiciones que sean necesarias. Se oye el rumor de un pregonar. Bro, parce, huevón, de mucha admiración, muy bacano que te hayas ido allá también para poder cometer tus proyectos, huevón. Bacano, parce, que ese sea tu fin, poder generar impacto en poblaciones vulnerables. Muchas gracias, huevón. Qué chimba que alguien trabaja por todas estas comunidades y personas. Para los brotes, el vestido, para el que no ve, Entonces ella me dijo, necesitamos saber quiénes realmente no reciben nada, nada, nada de ayuda. Y que si habían agricultores, yo le dije, por acá hay varias personas que son agricultores. De la ciudad de Medellín les tenemos hoy una maravillosa noticia. Logramos una alianza con Facebook Latinoamérica, a la cual también se unen la Secretaría de Desarrollo Económico de Sabaneta y la Secretaría de Desarrollo Económico de Envigado, para formar totalmente gratis a emprendedores y empresarios en las herramientas digitales que ellos lideran desde su compañía. Mi nombre es María Eugenia Valencia, representante legal de Asos Recuperadores. Vivo en el barrio Estación Villa. Para mí, las medidas que está tomando el presidente de la República, el gobernador y el alcalde en cuanto a la propagación del virus son muy buenas, pero para las ayudas, para los estratos 1, 2 y 3, han sido pésimas, porque acá a este barrio no han llegado esas ayudas, ni para las personas que trabajan el día a día tampoco han llegado. Entonces para mí son pésimas. Castles to Backstreets, Radio Neblina en Santa Elena, Medellín, Colombia, South America. Pero necesito el soporte ya para empezar a tomar acciones al lugar, si es cierto lo que hay en ese audio. Ahí quedo atento, muchas gracias a todos. Me lo mandaron por el personal, pero lo hago público porque no soy ni tolero esas cuestiones. Y esas cosas me dan rabia, lo que tenga que ver con temas de corrupción más, porque nosotros somos ejemplo para ustedes. Hola Willy, ¿cómo estás? Willy, nosotros sabemos pues las circunstancias en las que estás, y no podemos pues pretender que todos los medios estemos en las mismas condiciones. Hay unos que pues cuentan con internet todo el tiempo, hay otros que no, y eso lo sabemos. Pues para que estés tranquilo, que sí estamos conscientes pues como del tema, y además eso no es obligatorio, esto es una articulación que cada medio. Y es que no entendí, pues porque el pico y cédula ya está funcionando y hasta donde tengo entendido va a seguir funcionando con los mismos números. Entonces cuando ya dice que es a partir del lunes, me desubica. Estamos trabajando para que la reactivación económica de la ciudad, de la mano de la tecnología, puedan estar alineadas y ayudarse como una clave, porque queremos que todas las empresas de la ciudad, no solo de Medellín, sino del Valle de Aburrá, puedan transformarse digitalmente y estar preparadas para afrontar todos estos retos como el que vivimos en este momento. Queremos que todas las personas a todos. Este es un formulario que nos mandó el señor alcalde para que lo llenen y para que lo compartan con los vecinos, para ver si así nos pueden dar las ayudas. Muchas gracias, y para que queden en el banco de datos de la alcaldía. Muchas gracias. We like to write them. Radio Neblina 2020. El sonido de la leña al crepitar. Radio Neblina. Epa. Verdad, pa'lante, alta. Hola, mijo, espero que pues que te haya ido bien ayer. ¿Y qué te iba a decir? No, hoy no vino nadie aquí. Lo pasé ahí viendo noticias y estresándome. Y ahorita, ya ahorita acabé de llegar, que estaba en Altamira por allá en esa cancha, y le di como 50 vueltas a eso, porque si no, así que no duermo esto. Bueno, que Dios te bendiga, chao. William, también en la confusión pues creada, porque si bien ya teníamos un pico y cédula, entonces ¿para qué mandan más información? Y no es solamente pues este grupo, en muchos otros mandando esta nueva información, que a partir del lunes. Y mi hijo mayor que vino hoy también me dio esa información. Entonces no sé cuál es la fuente, cuál es lo real, y entonces al usted mandar eso también por días también confunde. El gobierno nacional a través del Ministerio de Salud acaba de informar que hemos pasado una etapa superior en relación al enfrentamiento que hoy tenemos contra el coronavirus. Hemos pasado a la etapa de mitigación. Eso quiere decir que es necesario aumentar las medidas con el objetivo de enfrentar al coronavirus. Por eso, la alcaldía de Medellín ha tomado la decisión de implementar el pico y cédula para abastecerse, para ir a bancos o para reclamar subsidios. Quienes quieran ir a esos bancos a abastecerse o a reclamar subsidios, tendrán que hacerlo en las siguientes condiciones. Los lunes, las personas con cédulas terminadas en 1, 2, 3, martes, 4, 5, 6, miércoles, 7, 8, 9, jueves, 0, 1 y 2, viernes, 3, 4, 5, sábado, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, El sector del kilómetro 3 en la vía Santa Elena necesita una cancha, una biblioteca pública y conectividad a internet. Ayudemos a los habitantes de la vereda La Palma a visibilizar esta campaña. Radio Neblina, Santa Elena, Medellín, Colombia, Suramérica. En Radio Neblina nos hemos demorado en volver. Vida, hay vida. Pero nos verás volver. Vida, hay vida. Caminando por las sendas de la vida, y su mirada. Mi conquista mayor ha sido ella. Ella todo me da a cambio de nada. Y para siempre será mi gran amor. Porque es muy especial cada mañana. Y para siempre será mi gran amor. Me acabo de comunicar con Sebastián, que es el líder de La Palma, y me confirma los siguientes datos. Para todo ese sector donde está incluido La Palma, se entregaron 120 mercados y se repartieron. Hablando de La Palma específicamente, no se entregaron 40 paquetes alimentarios, como les dije inicialmente, que esa fue la información pasada, sino 25 paquetes alimentarios. Tengo pico y cédula mañana, o sea que mañana puedo salir a la calle y comprar cosas para que me aproveches y me digas a ver qué compramos. Radio Neblina. El jadeo de los perros al jugar. Baila lo que es una pachanga. pachanga, nene. Yo me muero por verte, por caminar ahí cerquita y ver esta puesta en escena. Nos siguen personalidades como Nicolás Samper. Síganos usted también en arroba Planeterno TV, Radio Neblina 2020. 1900 seguidores en Twitter. Claro, pues, o sea, yo no te puedo garantizar nada, pero, o sea, no te puedo garantizar que vayan a recibir el acompañamiento, el apoyo, pues, y que yo ya diga y todo se haga, ¿cierto? Pues ojalá tuviera esa posibilidad. Sin embargo, sí puedo a través de Dora solicitarle que los incluya en los listados y que corroboren, pues, que no se encuentran en otras listas para el acompañamiento del Estado. Yo, como tipo 1 de la tarde... voy a hablar con Dora telefónicamente y le comparto esta información. Te agradezco mucho, pues, y muy bacano que ellos tengan todo tan organizado. Y le pongo punto final de este lugar donde estoy. más natural de mi floreta mental, el producima cubano, bajo el poético plano, recibe mi admirador la más perfumada florete de ritmo cubano. Ay, yo me voy a morir, yo me voy a matar, mira negra me voy a morir, cosa buena me voy a matar. Ahora con ustedes, Alfredo Valdés. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Londoño de la plataforma C. Llamada para también participar en estos comentarios. Sí, está bien, todo lo que ha ayudado el gobierno, todas las ayudas que han mandado, bien, pero ¿bien de qué? Si no vemos a dónde están llegando. La mayoría, yo le mandé el listado a Nelson de todos los compañeros, los adjudicatarios de allá de la plataforma C, de todos los que pude localizar, y de tantos, ninguno ha recibido un mercado, ninguno ha recibido una llamada por el adulto, por el trabajador independiente, que esos ya mandaron todos esos subsidios, que para todos los trabajadores independientes 160 mil pesos, nada, eso no se ha nombrado, de ayudas así... Para ninguno ha llegado ninguna ayuda, por ahí uno que otro, dice que 100 mil pesitos, o que eso del adulto mayor, porque ya estaban en eso, y la mayoría son, dice que se desvían, dice que para otras ayudas, pero no para los trabajadores independientes, y todos que somos adulto mayor, nada, apenas unos cuánticos han llamado y ya, les han dado una chichiguita ahí ya, pero bueno, gracias a Dios les han dado. Pero la mayoría, llamo que no. Este tablero que me mandaron ahí, es que con el nombre del apoyo que llamen para que esa persona les lleve el mercadito y los apoya, no contestan. En el Popular 2 contestaron y que el día antes se les habían robado es que los mercaditos del carro. Otros no contestan. No, les digo que estamos pero bien mal, muy mal que estamos. Estos apoyos no están llegando y hay mucha gente muy mal, ustedes saben en qué situaciones se camina en esos centros comerciales. Si nos iba mal trabajando ahora en la casa, ¿cómo nos va? Pero entonces no, hay que bregar a ver. En los populares está esa gente muy mal, en Manrique, en Aranjuez, por todo eso están todos mis compañeros llamándome, ¿qué vamos a hacer? Y yo llamo a Nelson y llamo a Cali, entonces a ver qué vamos a hacer. Nosotros no podemos irnos tampoco para allá a protestar, ¿qué vamos a hacer pues? Entonces miren a ver ustedes que tienen como más palanca, como más forma de hablar con esa gente, ¿qué podemos hacer? Cosa buena me voy a matar. Thank you. no, me dijeron que no fuera a salir, que por nada en el mundo, pues no lo sé yo, que en ninguna parte, y que estuviera pendiente del teléfono, y me pusieron a confirmar los datos, y yo dije todo, ¿sabes cómo es? Y yo mismo, bueno, hablan, chao. Daniel Salkin. A New Awakening. Radio Neblina. Radio Neblina tiene el placer de tener seguidoras en Twitter, como la escritora Silvana Paternostro, desde Nueva York. Síganos usted también en @planoeternoTV. Buenos días, ¿me pueden dar un teléfono de algún chivero para venir a Pantanillo y llevarme al de uno a hacer unas compras y volverme a traer? Muchas gracias. Si me pueden dar un número, gracias. Gracias, hijo, te agradezco mucho. Espero que estés comiendo, que estés juicioso. Y yo quería hacer alguna cosita especial. Pues quería, pero no, no podía hacer, no quise hacer eso, que no había nadie que comiera. Entonces, te deseo lo mejor y seguimos hablando. Y el día que me vas a decir alguna cosita, me lo decís así con un audio, porque es que yo no sé quién escribe. Chao, que yo estoy bien. De los castillos a los callejones. Radio Neblina, Santa Elena. Te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer. Las cosas que me pasan no las puedo comprender. Yo no sé lo que es. Mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me están maldiciendo a mí. Pero cuando me besas me renace la fe, se me olvida en el momento que tú no quieres querer. Tu presencia desorienta y me hace estremecer, porque sé, aunque resisto, no puedo ganar ni perder. ¿Te puedo llamar? ¿Te puedo llamar? ¿Te puedo llamar? ¿Te puedo llamar? ¿Te puedo llamar? Colegio se quejó porque la clase de educación física la estaban dando en español, pues siempre la han dado en español, pero pues clase de puta educación física, pues Elizabeth hizo los 16 niveles en colegio americano, pero pues el inglés técnico deportivo, deportivo, pues me escribió, me mandó un auxilio de un socorro, por favor, un documento que se lo voy a, bueno, se lo voy a hacer un script para que pueda dar la clase, o sea, y primero lo voy a hacer escrito y después se lo voy a mandar por WhatsApp leído para que tenga la pronunciación. Me da una putería a veces la gente en estas circunstancias y jodiendo por eso. Si es una profesora que no es nativa, que pues si el colegio es bilingüe, pero puta educación física. No, no jodan. Contacto humano, nuestra primera forma de comunicación. Tranquilidad, seguridad, confort. Todo eso cuando te toman de la mano. O el roce de unos labios en una mejilla suave. Nos conecta cuando estamos felices. Nos anima cuando nos ataca el miedo. Nos excita cuando hay pasión y amor. Necesitamos tocar a los que amamos tanto como el aire que respiramos. Pero yo nunca entendí la importancia de tocar a alguien hasta que no pude hacerlo. Así que si estás viendo esto y puedes hacerlo, tócalo. Tócala. La vida es muy corta para desperdiciar un segundo. ¿Quién dijo que todo está perdido? El sonido de la leña al crepitar. Radio Neblina. Yo vengo a ofrecer mi corazón. basta ya de tantas falsedades, basta ya de tanta discriminación. Si en el mundo todos somos iguales y procedemos de un mismo creador, basta ya de esclavitudes e injusticias, que se acaben las mentiras y el rencor, que vivamos para siempre como hermanos y en nuestra mente reine la palabra amor. Que no hayan instrumentos nucleares que causarán al mundo la destrucción. Que no hayan elementos inmorales que se olvide la injusticia. William, buenos días. Según la encuesta que hemos hecho, los niños de los restaurantes escolares, algunas mamás solamente les ha llegado una sola vez, lo que hace que estemos en la cuarentena. Entonces, por favor, si Willy diga que por favor ayuden a los niños, o sea, que no se demoren tanto para traerle la ayuda, porque es que de verdad los niños de la vereda lo necesitan. Y a unas mamás solamente le han dado una sola ayuda. Muchas gracias, Willy. De este mundo son cosas inigualables. El rico siempre más rico y el pobre se muere de hambre. Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad. Tantos miles de millones en instrumentos de guerra que se pueden invertir para acabar la miseria. Amor, te felicito por tu podcast. Very happy for you. And I will listen later. I love you. Bye. Y de definitivamente pasar por tu casa ha sido pues como no fácil. El sábado voy a bajar. Creo. No te confíes ni me confío yo. Si bajo por Santa Elena, te aviso y te saludo. Sí, que tengo pico y cédula. Y tanta pobreza, me da pena a mis hermanos que por estas atraviesan. Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad. Basta de tantas mentiras, basta de tanta opresión, que se termine el racismo y que se acabe el dolor. Hay unos que tienen todo y otros que no tienen nada, ni nada, ni nada. Basta ya, no puedo más, que se acabe la envidia, mentira y falsedad. En Radio Neblina, la noticia somos nosotros. sí se repartieron los mercados, pero fue como con otra persona, y quieren que yo les haga es que una nota, como haciéndole propaganda a la alcaldía que sí vinieron a repartir esos mercados, pero yo no sé nada de eso, por eso te estaba preguntando. Y si quieres te doy el nombre de la funcionaria que me dijo que se había hecho el enlace contigo, pero ellos es para quedar bien. Al despertar todos los días siento un dolor en mi corazón, porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas. Cada cual vive su vida esperando sin saber por qué. Porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas. El hombre vive una vida que ni la esposa y los hijos pueden entender. Buscando el pan de cada día, hoy una risa, mañana lágrimas. Pero yo sigo mi carrera con una tristeza en mi corazón. Madre querida, a ti te doy las gracias por darme a mí tanto valor. Y mi padre, que fue mi único amigo, a mí me dijo: sigue pa'lante, hijo, como yo. Porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas. Por eso yo seguiré buscando la razón por qué tengo que llorar. La la la la la la la, por qué tengo que llorar. Es Envigado, para llegar al Alto de las Palmas, ya se me pararon, me hicieron pegar un susto el macho, pero no, afortunadamente no pasó nada y pues cumplió uno. Yo sí les dije, qué pena, pero es que yo vengo de la, o sea, mejor dicho, me pararon entrando. Bien, yo tuve que hacer esto, pues, o sea, mejor dicho, porque es que tengo que comprar una medicación que no se consigue en Santa Elena, y para mí bajar hasta el Éxito de Buenos Aires es muy complicado, es más complicado y hay menos cosas y más bueno. Entonces pues ya llamé y en la farmacia de, pues afortunadamente se llevaba una medicación para mí, y dije que era para mi mamá, se las mostré. Entonces, bueno, mijo, I see you later, talk to you later. El mundo se acaba, yo lo sé, dime por qué, yo quiero saber. La vida humana cambió en un abrir y cerrar de ojos. pasarán muchos años antes de entender lo que nos pasó. Mientras tanto, en Radio Neblina ya tenemos nuestras propias piezas del rompecabezas. Bienvenidos a Puzzle Times, un podcast hecho con voces del barrio, canciones anteriores al virus, testimonios espontáneos y saludos domésticos muy personales. Puzzle Times, un rompecabezas para armar con tapabocas. Puzzle Times, el virus como fenómeno social deconstruido por Radio Neblina 70 días después.